El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucho un buen jazz, si nos quieres escuchar, vamos, el ritmo va a cambiar. Entre un blues y un jazz, que salga desde el corazón. Bienvenidos a Gamboteando, entre blues y jazz. Impera el jazz. Amigos y amigas que no sintonizan, sean bienvenidos a su programa favorito, Gamboteando entre Blues y Jazz. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. ¡Hola, Alex! Hola, Micho. Buenas noches, queridos amigos. Como siempre, nos encontramos positivos y de buen ánimo. Pero como ya sabemos, en el país nos encontramos de luto. Empezamos el programa con un tono melancólico, recordando a todas las personas que hemos perdido en estos días en la frontera. A nuestros soldados y a nuestros periodistas, que en el ejercicio de su deber perdieron lo más sagrado, la vida. El deber de un soldado es defender y amar a su patria. El deber de un periodista es informar, contar y narrar historias que nos llegan al alma, hechos que nos causan euforia o indignación. Este programa estará dedicado para todas las personas que se nos han ido luchando desde sus sueños. Esta es nuestra manera de recordar a los compañeros periodistas, a nuestros soldados y a todos quienes viven esta situación. La canción con la que empezaremos se titula Cuando pienses en mí, de Héctor Napolitano. Las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Llénate de estrellas las mejillas cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas. Esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Napolitano y su tema Cuando pienses en mí. Volviendo al tema de nuestros hermanos caídos, queremos recordar qué es el periodismo y qué es ser periodista. Según el Gabo, el periodismo es la profesión que más se parece al boxeo, con la ventaja de que siempre gana la máquina y la desventaja de que no se permite tirar la toalla. Extraída de Textos Costeños, 1992. No se permite tirar la toalla, pues como ya lo vieron nuestros tres periodistas ecuatorianos, jamás tiraron la toalla. Fueron en busca de la información, de contar la realidad de la frontera y ya sabemos todo lo que pasó. Creo que como periodistas, a pesar de lo que muchos digan, y yo sé que hay muchas opiniones sobre esto, nosotros estamos en el deber de, como comunicadores, de ir hasta las últimas consecuencias para ser la voz de los sin voz, es dar un paso más allá. Totalmente cierto, Michu. Según Richard Kapuscinski, existen momentos definitorios en el periodismo. Y uno de ellos es que el trabajo del reportero consiste en rescatar lo verdadero e interesante. Los primeros 15 minutos frente a personas desconocidas y circunstancias nuevas son definitorios. Esos momentos son los que determinan el futuro e incluso parte de la vida de los periodistas. Cabe recalcar que el periodismo no es enemigo de nadie, simplemente busca conocer, informar y defender lo que cree correcto. Nunca nos cansaremos de buscar la verdad con todas sus aristas. Bien, vamos con algo de música, con el tema Invernal de María Tejada. Thank you. Acabamos de escuchar a María Tejada y su tema Invernal, a modo de pasillo jazz. Para los queridos amigos que acaban de conectarse con nosotros, hoy hablamos sobre qué es el periodismo, cuál es la importancia del mismo en honor a nuestros compañeros caídos en la frontera. Hablando desde Richard Kapuscinski, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. No hay mejor manera de definirlo. Dentro de los periodistas hay valientes en busca de la verdad, como nuestros compañeros Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Pero bueno, somos un programa de blues y jazz, así que continuamos con música alegre, porque de seguro nuestros compañeros quieren que la búsqueda de la alegría continúe. Escuchemos a The Beat Goes On de Buddy Rich y su hija Katie. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has been that stage, uh-huh. The miniskirt's the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores are supermarkets. Acabamos de escuchar The Beat Goes On de Buddy Rich y su hija Katie. Buddy Rich fue uno de los bateristas más importantes en el mundo del jazz. Todos lo querían para que tocara en su banda, pero él solo tenía ojos para su hija. Cuando Katie creció, empapada de los gustos de su padre, colaboró con él y creó piezas increíbles. De esos momentos familiares se desprende el tema que acabamos de escuchar. Un periodista, un fotógrafo y un conductor son el equipo esencial para contarnos historias reales. Pero, ¿qué es ser fotógrafo? Ser fotógrafo es la capacidad de dibujar con la luz a través de instrumentos magníficos como una cámara. El programa está dedicado a nuestros periodistas, a nuestros soldados y a todas las vidas que se han perdido por la violencia y también por el pronto regreso de la pareja ecuatoriana. Los queremos de vuelta ya. Siempre hay que recordar y nunca olvidar para no errar. Sigamos con más música, ahora con Alejandra Bayas y su tema Whisper Not. Not a whisper of despair, but love's own prayer. Sing on until you bring back the thrill of the sentimental tune that died too soon. Our harmony was lost, but you forgave. I forgot, whisper not of choral's best. You know we have outlast, so now we'll be on key constantly. Love, whisper, whisper on eternally. Acabamos de escuchar a la ecuatoriana Alejandra Bayas y su tema Whisper Not. En el 2007 presentó el álbum titulado Daydream con 11 canciones. Alejandra Bayas, cantante y pianista ecuatoriana de 24 años, ha incursionado en varios géneros musicales. A los 4 años inició sus estudios de piano clásico con profesores particulares, así como en el taller de la Sociedad Filarmónica de Quito. El jazz es una forma de libertad de expresión. El jazz simboliza la unidad y la paz. El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. El jazz fomenta la igualdad de género. El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Y el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. Escuchemos a la gran Billie Holiday y su tema Just Because You Can. Just because you can doesn't mean you should. Just because you can doesn't mean you should. Just because you can doesn't mean you should. If it don't do nobody, don't do nobody no good. Well, you can push your luck with all your might, or give up

llamándome tú. Acabamos de escuchar a María Tejada y el tema Faltándome Tú, al puro estilo del jazz. El Día Internacional del Jazz se celebra cada 30 de abril y reúne a comunidades, escuelas y grupos musicales del mundo entero para celebrarlo, aprender sobre sus orígenes y destacar la fuerza de este género musical para superar las diferencias. El jazz, que fue una de las mayores expresiones culturales del siglo XX, está cautivando ya el espíritu del siglo XXI. En tiempos de cambio e incertidumbre, necesitamos más que nunca el poder del jazz para reunir a las personas y reforzar el respeto por los valores comunes. Sin duda, el jazz es lo mejor, y más aún si lo acompañamos con un blues. Ahora, escucharemos el tema Cat Songs, de Laura Ellis y Louis Armstrong. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you wear your hat, the way you sip your... Lo que acabamos de escuchar fue Cat Song de Laura Ellis y Louis Armstrong. Sacada de los clubs nocturnos de Los Ángeles, la carrera musical de Laura Ellis es muy corta, pero de mucha calidad. La cantante no es muy conocida, pero su sensual voz hace que valga la pena escucharla. Por cierto, Cuba festeja el Día Internacional del Jazz con una serie de conciertos en el que se presentan varios de los más importantes exponentes del género en el país. Por sus aportes al jazz y sus destacados compositores e intérpretes, la música cubana forma parte de los festejos a lo largo de todo el territorio. ¡Genial! ¡Vamos pues a Cuba! Lo que sonará se llama Nature Boy por Alejandra Vallas. Many things, fools and Acabamos de escuchar el tema Nature Boy por Alejandro Vallas, con Miguel Tarcina en la guitarra, Jerónimo Carmona en el contrabajo y Pepi Taveira en la batería. En el mes de abril tenemos más celebraciones y una de ellas es el Día Internacional de la Danza. Se le rinde homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Nogaret, el más grande coreógrafo de su época y que se considera el creador del ballet moderno o neoclásico. El objetivo es atraer la atención sobre el arte de la danza. Otra fecha curiosa es el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Algunos la aprovechan para llamar la atención sobre los efectos sociales negativos de promover una celebración de esta naturaleza, e incluso otros la celebran como el Día Mundial para compartir archivos libremente. Nos quedamos con la segunda, sin patente intelectual. Pero bueno, escuchemos ahora a Sarah Vaughan y su tema Fine and Mellow. My man don't love me, treats me oh so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Mm-hmm. Acabamos de escuchar a Sarah Vaughan y el tema Fine and Mellow. Sarah Vaughan llegó con una voz grave y un vibrato incomparable para tomar el trono. Sus capacidades más destacadas con su inventiva, armónica y su alto sentido de la improvisación. Si quieres conocer la historia del jazz, tienes que escucharla. El jazz y el blues son revolución y siempre estarán a favor de causas igualitarias y equitativas. Recordar permite que no volvamos a errar. Aún hay mucho por qué luchar, pero por ahora todo lo bueno llega a su final, pues el programa de hoy se nos ha terminado. Siempre recordaremos a nuestros periodistas, a nuestros soldados y a todas las personas y seguimos a la espera de la pareja ecuatoriana. ¡Los queremos de vuelta ya! Sin más que decir, nos despedimos deseándoles un buen inicio de semana. Mi nombre es Michelle y espero que hayan disfrutado de esta programación especial, haciendo memoria sobre los últimos acontecimientos del país. Besos y abrazos para todos. Mi nombre es Alexander y ha sido un placer compartir junto a ustedes. Ya saben, como nunca los dejamos solitos, nos despedimos con el tema In a Sentimental Mood de John Coltrane y Duke Ellington. Hasta la siguiente emisión. Thank you.